Bueno, ahora vamos a pasar a otro fragmento de las proposiciones del final del primer volumen. El fragmento que vimos hasta ahora es el referido a la tarea del iniciado como investigador, como estudioso, para comprobar por sí mismo las verdades que ha recibido de sus maestros, cuando él completa ese ciclo de investigación, él ya se convierte en maestro y entonces está en capacidad de ayudar a otros que vienen detrás en ese proceso. Ahora vamos a ver algo sobre las jerarquías. Lo que nos interesa del fragmento visto hasta ahora es que no toda investigación clarividente es corroborada por el cuerpo de investigadores y siempre queda la posibilidad de que se hayan deslizado errores en libros, en escritos con investigaciones clarividentes. Ahora vamos a ver otro punto que también puede ser conflictivo, pero que nosotros no vamos a polemizar en la tarde de hoy. Vamos a ver este punto y cada uno después, con el correr del tiempo, puede en su hogar, en su casa, releer, reflexionar. Las páginas están impresas en la Doctrina Secreta. La Doctrina Secreta es uno de los tantos libros de teosofía y creo que su autoridad emana de las mismas enseñanzas que tiene. Si no le queremos dar otra autoridad, por lo menos dimana de las enseñanzas que contiene y son dignas de ser reflexionadas. Vamos a volver al estudio de esta mañana, a las jerarquías, y vamos a ver parte de su naturaleza. Algo de lo que vamos a leer ya se leyó, pero igual lo volvemos a leer. Y después otros pasajes que hablan de la relación de las jerarquías con el hombre. Este pasaje fue leído, vos se lo lee y sigue. Hasta acá. Resumo do volume 1, página 306, proposição 6. Todo o cosmos é dirigido, vigiado e impulsionado por uma série quase interminável de hierarquias de seres sencientes, cada qual com uma missão a cumprir, e que, seja qual for o nome que lhes dermos, de anchoãs ou anjos, são os mensageiros, exclusivamente no sentido de agentes das leis kármica e cósmica. 306, no meio, variam ao infinito os seus respectivos graus de consciência e de inteligência, e chamar espíritos puros a todos eles, sem qualquer toque terrestre, aquele toque que o tempo costuma imprimir em suas presas, é simplesmente uma licença poética, porque cada um destes seres ou foi um homem num manvântara anterior, ou vai sê-lo no atual ou em manvântara futuro. Quando não são homens incipientes, são homens aperfeiçoados. E em suas esferas superiores e menos materiais, não diferem moralmente dos seres humanos terrestres, senão em que se acham livres do sentimento da personalidade e da natureza emocional humana, duas características puramente terrenas. Prossiga? Não, hasta aí. Bueno, parte de la lectura se leyó esta mañana, pero este último párrafo expresa lo que vamos a encontrar en la doctrina secreta en muchos pasajes, y es que toda mónada que puebla el universo o fue humana en bambantaras anteriores o viene, esté donde esté, a ser humana, en este mambantara o en futuros mambantaras. El conflicto que puede aparecer con esta afirmación no es una afirmación aislada, de que las mónadas vienen a ser hombres o fueron seres humanos, se encuentra en muchos pasajes del libro, es decir, forma parte de la doctrina oficial del libro en su exposición de las enseñanzas ocultas. La dificultad que ofrece al estudioso de teosofía que ha leído otra literatura es que las mónadas que transitan por nuestra cadena, la cadena terrestre, al llegar a cierto punto de la evolución, bifúrcase, se abre en dos esa evolución, algunas mónadas pasan a la evolución angélica, a la evolución de los ángeles, y otras mónadas pasan a la evolución terrestre. Esta enseñanza yo la vi aparecer por primera vez en el libro Fundamentos de Teosofía de Gina Rajadasa. En el orden de la literatura teosófica, la enseñanza de la bifurcación, de que se abre en dos la evolución monádica y que un grupo pasa a un tipo de evolución y otro tipo otro grupo de mónadas a la evolución humana, es reproducida después en algunas revistas y en otros libros, pero aparece en Fundamentos de Teosofía. El libro Fundamentos de Teosofía fue muy popular en la sociedad teosófica, fue muy estudiado. Diré que mis primeras palestras, cursos de teosofía, yo los preparaba en base al libro Fundamentos de Teosofía. Fue muy utilizado, repito, durante años. Ahora ha caído un poco en desuso por más de una razón, pero en ese libro, cronológicamente, aparece la enseñanza de que estoy hablando. El libro fue escrito, Fundamentos de Teosofía fue escrito, en la primera o en la segunda década, quizás alguno pueda ayudarme, en la primera o a más tardar en la segunda década del siglo que terminó. En 1915-20, bueno, más o menos para esa data. Para esa data empezaron a aparecer manuales de teosofía, empezaron a aparecer un poco antes. El primer autor que escribe manuales de divulgación, libros donde las dificultades quedan obviadas y se da un panorama, una visión de las enseñanzas teosóficas, quienes primeros escriben eso fueron Yach y Añevesan. El Océano de la Teosofía es un libro de divulgación teosófico. Las Nociones de Teosofía de la señora Besan son libros de divulgaciones. Es una investigación de los siete principios del hombre. Añevesan hace... Ese libro fue escrito antes de que terminara el siglo XIX. Fue escrito después que falleció Blavatsky y unos 3 o 4 años después que la señora Añevesan ingresó a la Sociedad Teosófica. Es uno de los libros primitivos de teosofía y ella, basándose en la doctrina secreta, hace una investigación de los siete principios del hombre y después de la evolución humana bajo las leyes de karma y reencarnación. Não, não estaria escrito com o nome de sete princípios do homem? Bueno, como depois temos que fazer uma pesquisa. Como quiere que sea, creo que en la segunda década aparece la enseñanza de la bifurcación de la evolución monádica. Inclusive el libro Fundamentos de Teosofía tiene un diagrama. Un diagrama en que se ve una especie de flor y una rama es la evolución angélica, otra rama con su flor es la evolución humana. Y a partir de ahí esa enseñanza fue conocida, estudiada y aceptada por los teosofistas, por lo menos por una gran cantidad de teósofos. La doctrina secreta sabemos que fue escrita en la anteúltima década del siglo XIX, de modo que Blavatsky murió, creo que en 1891, ustedes me van a ayudar, y febrilmente ya estuvo escribiendo la doctrina secreta desde 2 o 3 años antes, con mucho apuro, porque sabía que tenía un plazo corto de vida, que en cualquier momento ella se iba definitivamente, y escribía mucho, y tenía intención de ampliarla, de ampliar la doctrina secreta. Dejó mucho escrito para hacer un tercer volumen, porque cuando ella vivía, la primera edición fue en 2 volúmenes, son unos volúmenes grandes que se editaban en aquella oportunidad. En la doctrina secreta, esta enseñanza de que toda mónada que puebla el universo ideal es el conjunto de mónadas, que en la doctrina secreta se llama la mónada universal. Y esa mónada universal contiene a las mónadas individuales que están funcionando por todos lados del sistema, en las esencias elementales, en el mineral, en el vegetal, en el ser humano, etcétera, etcétera. Ella, en la doctrina secreta, al exponer la enseñanza de por qué, miren ustedes, de por qué toda mónada tiene que pasar por la evolución humana, obligatoriamente, la palabra obligatoriamente aparece más de una vez, es porque ella pelea, briga con la teología cristiana, ¿qué dice? Que los ángeles son sustancias espirituales, son espíritus puros que gozan de la beatitud, de la bienaventuranza eterna, que están contemplando el trono de Dios, que nunca tuvieron sufrimientos y que sin ninguna lucha se convierten desde su nacimiento en seres espirituales. Dice, mientras que Dios para los hombres pone luchas, tragedias, dolores, encarnaciones y fin. Dice, eso dice la doctrina secreta, es injusto, y por eso todas las almas pasan por la evolución humana, porque no hay espiritualidad sin lucha, y no se consiguen los estados espirituales sin mérito. Los estados espirituales se ganan con mérito, después de haber triunfado en las pruebas de la existencia. Así tenemos nosotros acá esta doctrina, que creo que tiene que ser revisada a la luz del resto de las enseñanzas teosóficas de diversos autores. ¿Quiere seguir leyendo? Hasta ahora no abrimos juicio, estamos exponiendo. Os últimos, isto é, os aperfeiçoados, estão para sempre libertos daquele sentimento, porquanto a linha A, já não possuem corpos carnais, este peso que entorpece a alma. A linha B, não encontrando obstáculos, o elemento espiritual puro, ou estando mais livre, são menos influenciados por Maya que o homem, a não ser que este seja um adepto, isso é, capaz de manter completamente separadas suas duas personalidades, a espiritual e a física. en las cartas de los maestros al señor Sinet, el maestro le dice, usted conoce a un maestro Kutumi, pero en realidad hay dos maestros Kutumi. Creo, si mal no recuerdo, que inclusive hace una alusión a la figura del maestro que él conoce con turbante y con barba, pero que hay otro Sinet. En una carta memorable, en las cartas de los maestros, se da una enseñanza oculta muy profunda cuando se trata del problema de si un adepto, un maestro de sabiduría, puede equivocarse o no. Hay una cuestión que corre a través de varias cartas, el asunto Kidle, se escribe en español, en donde el maestro pega de la luz astral un párrafo de un espiritista norteamericano y escribe una enseñanza para los teósofos de Inglaterra, pero todo ese párrafo no es de su autoría. Cuando llega la revista del teósofo norteamericano a Inglaterra, todos dicen, el supuesto maestro Kutumi de Madame Blavatsky es un plagiario, un plagiario de los espiritistas norteamericanos, porque el párrafo de Kidle está ahí completo en determinado lugar de una enseñanza que el maestro dio. Bueno, eso da origen en más de una carta a explicaciones de por qué en el mundo de los maestros de sabiduría no hay derechos de autor. Ustedes conocen qué es derechos de autor, ¿no? En la Tierra uno escribe un libro, lo registra y las ganancias que da ese libro son para el autor. Esto llamamos derechos de autor en idioma español, ¿no? Nadie puede reproducir ese libro, lo que significa tener ganancias por el esfuerzo de otro, ¿sí? El libro queda registrado y los derechos, ganancias, lo que se haga con ese libro ya es propiedad del autor. El Mahatma Kutumi dice que en la mente universal es imposible establecer derechos de autor, que no hay ninguna posibilidad de establecer derechos de autor. Todo esto viene a cuento de que Madame Blavatsky se vio muy apretada por dos razones. Una, porque bastantes personas la acusaban de que esas cartas eran inventadas por ella. Ella recibió una acusación muy seria en el sentido de ser la inventora, la que escribía las cartas y decía que eran cartas de sus supuestos maestros, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, que para quienes aceptaban a los maestros, ¿cómo se explica que un maestro está plagiando lo que dice una persona que tiene una evolución muy inferior a la de un maestro? Todo esto originó una confusión durante mucho tiempo y se discutió si un maestro puede equivocarse o no puede equivocarse. La carta memorable a que me refiero es la carta donde él dice que él es un adepto estando en su cuerpo físico solo en determinadas condiciones. Pero si él no crea esas condiciones dentro del cuerpo y del cerebro físico, sí puede equivocarse. Dice, en mi capacidad de adepto no puedo equivocarme, pero como ser humano viviendo en un cuerpo físico, sí puedo equivocarme. Pero agrega, puedo equivocarme en muy pocas cosas, en cuestiones gramaticales. Pero en cuestiones de filosofía no puedo equivocarme. Hay una carta que es muy hermosa y significativa en todo caso. ¿Vos si me permite? Sí. Así es, sí. Si no puedo entrar en todos los detalles, hay que leer el libro de las cartas, que los detalles son fascinantes, verdaderamente es un mundo fascinante. De cualquier forma, nosotros ya escribimos dos editoriales sobre ese incidente, por tanto está también en la revista, más degustável. no sentido de já estar mais acessível. Mas o editorial e a carta no original, evidentemente, não são passíveis de um substituir o outro. Bueno, la mención que hace acá el libro es que un adepto puede mantener su naturaleza personal y su naturaleza espiritual separadas, pero solamente ellos, y a esto nos hemos estado refiriendo. ¿Usted puede continuar? Sí, por favor. Las mónadas incipientes. Las mónadas que vienen para ser humanas. Por nunca terem possuído corpos humanos, não podem experimentar nenhum sentimento de personalidade ou de egoísmo. Sendo o que se entende por personalidade uma limitação e uma relação, ou, conforme a definiu Coleridge, a individualidade existente por si mesma, tendo, porém, uma natureza como base. A palavra não pode, obviamente, aplicar-se a entidades não humanas, mas, tal como atestam gerações de videntes, nenhum daqueles seres, superiores ou inferiores, possui individualidade ou personalidade como entidade separada, no sentido em que o homem afirma: eu sou eu e não outro. Hasta aí. Es decir, las mónadas evolucionantes que están en descenso buscando llegar a la individualización, a la evolución humana, no han tenido todavía cuerpo humano, no se pueden llamar personas. Son, aunque atrasadas en la evolución respecto al hombre, atrasadas en la evolución respecto a nos, que estamos más adelantados, ellas no tienen sentido de separatividad. Forman un conjunto porque carecen de mente y de capacidad de decir «eu sou eu», de separar las cosas. «Eu acá» y las demás cosas y las demás personas allí. Esto da para la hermana que faló recién conmigo la idea de que las mónadas, hasta llegar al ser humano, forman un conjunto. Llamemos al conjunto alma-grupo, o como dice Barborka, que no hay alma-grupo, pero de cualquier modo forman una comunidad muy estrecha sin que entre ellas haya el sentido de «eu sou eu», de separatividad ninguna. Quiero mirar algo acá. Es decir, no tienen personalidad. Tendríamos que abrir acá un paréntesis sobre personalidad, pero siempre estoy con la preocupación de que ustedes terminan muy cansados, además de que también termino cansado, ¿no? Y que amontonamos mucha enseñanza en cada una de las sesiones. La palabra personalidad en el idioma español y en el portugués es una de las palabras más ricas en la historia de la filosofía. No de la teosofía, de la filosofía, de la cultura en general. La palabra viene del idioma latín y quiere decir por dónde suena. La palabra persona es por dónde suena. Algunos. Por dónde viene el son, o por dónde soa. Personos. ¿Ah? Así es. Entonces hay algún aparello, algo, y a través de ese aparello el son sale. Esta es la idea de personalidad. La idea de personalidad entonces es de un aparello, de una organización que sirve como base a algo que fala o que emite sonido. Y para que haya personalidad entonces tiene que haber el aparello más el que emite el sonido. Tiene que haber dos. No hay persona en el idioma español y seguro en la cultura portuguesa, porque son parejas, son prácticamente la misma cosa, y es por eso que se llama, se le dice persona al ser humano solamente. A una vaca no se le dice persona. Ni tampoco al primer logos. Ni tampoco al primer logos, porque todavía no tiene una base que es el segundo logos. El primer logos es inmanifestado y es el logos hasta que aparece el segundo. Entonces, cuando apareció el segundo, recién él es el primero. Pero si no hay segundo, no es primero, es el logos, es la naturaleza pura que se expresa, que sale de las tinieblas del insondable y pasa a la manifestación. Así es que persona es el cuaternario más el rayo de manas que anima ese cuaternario y convierte al animal en un ser racional. Vamos a Aristóteles, nos remontamos a miles de años atrás y a la definición de que el ser humano es un animal racional. Porque por el lado del cuaternario, no somos animales. Si no hubiera la razón, nuestras acciones serían animales. Tanto es así que cuando alguien actúa, acciona sin racionalidad, decimos, es un animal, en un sentido peyorativo, despreciativo de esa persona. Luego, como dice acá el maestro citando al poeta inglés Coleridge, es una individualidad que tiene una base de expresión. Y en la cultura latina era una máscara que usaban los actores en el teatro griego y después en el teatro latino, esos inmensos teatros al aire libre, que tenían buena acústica, pero el coro llevaba una máscara con una bocina se puede decir, con un aparello que permitía ampliar la voz. Una especie de megafone. Sí, cuando se hablaba a través de ese aparello, con una máscara que ocultaba al actor, el actor quedaba detrás de la máscara, a esa máscara se le llamaba persona, por donde suena, por donde el actor se expresa. Y así está en muchos libros de teosofía. Esto no es ninguna novedad para casi todos nosotros, los que hemos leído un libro u otro de teosofía. Entonces, persona es el ser humano. En el idioma español, a un ser humano al que se le respete, se le dice es una persona. Y cuando a un ser humano se lo quiere tratar despreciativamente, se dice el individuo ese. Nosotros usamos la palabra individuo muchas veces con un sentido despreciativo, ese individuo. Así ocurre en la República Argentina. Ahora miren ustedes la contradicción para el estudiante de teosofía, porque el individuo es el yo superior, es el eu superior. Y en el lenguaje popular y en la significación del diccionario, individuo es uno más de un conjunto. Individuo se usa para una vaca, pero persona no se usa para una vaca. Esa vaca individual se dice, pero no se dice esa vaca personal. Ah, ¿no es así? No. En español es individuo todo artefacto, ser viviente o lo que sea, que presenta características propias. La palabra individuo viene del latín indiviso, que no se puede dividir, que no se puede separar en dos. Entonces, una cartonería hace muchas cajas para pacotes, cajas, y cada caja es una caja individual, pero no es una persona. La palabra individual tiene ese uso amplio, pero la palabra persona indica de que el aparato transmisor tiene un actor dentro, Y en los manuales de teosofía, ¿qué decimos? ¿Qué leemos en todos los manuales de teosofía? Que el ego en una vida va al teatro del mundo y se viste con la máscara de Otello. Después, cuando terminó la representación del drama Otello, el actor deja la máscara en el traje, el ropaje, en el camarín del teatro y se va a su casa, descansa una noche, al día siguiente vuelve al teatro y es, qué sé yo, Romeo en el drama de Romeo y Julieta. Así asumimos una personalidad, el ego asume una personalidad en cada encarnación. Luego, lo que está diciendo el texto es que las mónadas que no han llegado al ser humano no tienen personalidad, no tienen me gusta y no me gusta, no tienen separatividad y me junto, no tienen nada de eso porque carecen de manas, carecen del sentido de personalidad. Son un conjunto no separado. Cuando la evolución humana termina, empieza la evolución jerárquica y ahí tampoco hay personalidad, porque la personalidad quedó en la tierra, ya no se usa más. Ya los ángeles no tienen cuerpo físico, no tienen cuerpo astral, no tienen pasiones, no tienen me gusta, no tienen no me gusta y por tanto son seres sin persona, seres impersonales. Impersonal significa de que no son humanos, de que no tienen personalidad, que no son personas, y persona es un conjunto de cualidades psíquicas y mentales que por debajo del hombre nadie tiene y por encima del hombre tampoco las jerarquías tienen. Podemos seguir. Por otras palabras, ellos no tienen conciencia de aquella separatividad tan característica que se observa en los hombres e nas coisas da terra. A individualidade é um traço distintivo de suas respectivas hierarquias e não de suas unidades. E esse traço varia somente com a categoria do plano a que pertencem as mesmas hierarquias. Quanto mais próximo da região da homogeneidade e do divino, tanto mais pura e menos acentuada é a individualidade da hierarquia. São seres finitos sob todos os aspectos, salvo no tocante aos seus princípios superiores, as centelhas imortais que refletem a chama divina universal. Individualizados e separados tão só nas esferas da ilusão, por uma diferenciação que é tão ilusória quanto o resto. São seres viventes porque são correntes projetadas da vida absoluta sobre a tela cósmica da ilusão, seres nos quais a vida não pode extinguir-se antes que esteja extinto o fogo da ignorância naqueles que sentem essas vidas, tendo surgido a existência sob a influência vivificante do raio incriado, reflexo do grande sol central que cintila sobre as praias do rio da vida, Há neles um princípio interno que pertence às águas da imortalidade, embora a sua vestimenta diferenciada seja tão perecível como o corpo do homem. Tinha, pois, razão Jung, ao dizer que os anjos são homens de uma ordem superior e nada mais. Não são os anjos ministros... Perdão. Eu resisto à tentação, puedo resistir à tentação de agregar comentários a este párrafo para não hacer prolongar demasiado a reunião. Pero lo que viene ahora, sí les ruego que presten toda la atención posible. Não são os anjos ministros nem protetores. Não são tampouco arautos do Altíssimo, e muito menos os mensageiros da ira de Deus, criados pela imaginação do homem. Pedir a proteção deles é tão insensato quanto supor que se possa captar-lhes a simpatia mediante qualquer espécie de propiciação, pois eles, do mesmo modo que os homens, são criaturas sujeitas à imutável lei kármica e cósmica. A razão é óbvia. Não possuindo nenhum elemento de personalidade em sua essência, não podem ter nenhuma das qualidades pessoais que os homens atribuem nas religiões exotéricas ao seu Deus antropomórfico. Um Deus ciumento e exclusivista, que se regozija e se enraivece, que se compraz com os sacrifícios e que é mais despótico em sua vaidade do que qualquer homem estuto e finito. O homem, sendo um composto das essências de todas aquelas hierarquias celestes, pode, como tal, alcançar um grau superior, em certo sentido, ao de qualquer uma das hierarquias ou classes, ou de suas combinações respectivas. Está escrito... Hasta aí. El hombre, leímos esto esta mañana, cuando... se ha transformado en un adepto, tiene poder y comunicación con todas las existencias en todos los planos del universo. Eso ya lo conversamos suficientemente a la mañana. Páginas como esta y otras son para ser profundamente reflexionadas, para ver qué cantidad de justicia tiene, cuánto se acercan a la verdad, cuánto corresponden a nuestra experiencia y a nuestra capacidad inteligente acerca de la vida, ante páginas muy sustanciosas, es preferible el silencio y la reflexión en la cámara interior, en la cámara interna de nuestra conciencia, porque uno tiene que llegar a la verdad. Cuando usted se refirió, la doctrina secreta se refirió, referiu aos desalmados, e ele também se referiu aos desalmados, às pessoas que perdem a conexão com o seu eu superior, isso tem alguma relação com as quedas daqueles que se iniciam na senda do discipulado, como no caso a gente sabe das cartas de Laura Holloway, a gente sabe de Maureen Chatterjee e do próprio Subahal? Há alguma relação entre uma coisa e outra? Essa é uma pergunta. Eu contesto essa. Não, isso não tem relação. As pessoas que, estimuladas por a história de Madame Blavatsky, ela era um personagem que chamava a atenção em todas partes, Y como continuamente repetía que tanto sus poderes psíquicos, y demostraba sus poderes psíquicos, como sus enseñanzas, ella debía todo eso a unos maestros orientales, a unos maestros que había encontrado en el percurso de sus viajes, la gente decía, ah, si tiene este conocimiento y tiene estos poderes, yo quisiera encontrar esos maestros para pegar esos conocimientos y esos poderes. Alrededor de ella había una atmósfera de ambición, de inquietud, y algunos místicos verdaderos se presentaron en probación y aprobaron las pruebas. Pero otros muchos se presentaron sin estar preparados, sin estar maduros, sin haber alcanzado esa cuota eficiente de espiritualidad y fracasaron. En las cartas están esas historias, ¿eh?, de Fern, de Laura Holloway y de algunos otros. El problema de que el que fracasa queda resentido. ¿Vos es la palabra resentido? ¿Cómo no? Existe. Queda resentido. El resentimiento es una cosa tremenda en los pueblos, en la humanidad, en los seres humanos. Es un sentimiento de impotencia que lleva agresión contra aquello que lo hizo fracasar. En vez de atribuirse el resentido, la culpa a sí mismo, bueno, no estaba preparado, no pensé bien, se revierte ese dolor del fracaso contra el agente que probó ahí, que hizo la aprobación, y ustedes saben que inclusive algún fracaso de los probacionistas de esa época quisieron asesinar a Blavatsky. Ella corrió el peligro de ser asesinada. Alguno se volvió loco después de pasar las pruebas iniciáticas. De ahí que en las cartas se le diga a Sinet una y otra vez, no intente la aprobación, no se presente para la aprobación porque usted no está preparado. Si usted se presenta para la aprobación, nosotros lo vamos a tener que probar y le avisamos que usted va a fracasar. Como yo lo quiero, dice el maestro Kutumi, le aviso que usted no se presente a la aprobación. Para presentarse a la aprobación, que alguna vez hay que hacerlo, se tiene que estar seguro, sereno, tomar una determinación propia. Las acciones espirituales tienen que ser objeto, deben nacer de lo más profundo de uno. Si esto, por ejemplo, ingreso a la sociedad teosófica porque tengo un amigo que me dice, te conviene ingresar, no es legítimo eso. Eso es ilegítimo, es falso. Las cosas las debemos hacer por convicción interna. Y cuando hay convicción interna, si bien el éxito no está garantizado, pero hay muchas más posibilidades de éxito. Pero todas esas personas eran, en el fondo, buenas personas, solo que algunas no estaban caracterizadas, no estaban preparadas todavía y se presentaron antes de tiempo. En la misma encarnación o en una encarnación futura, seguro que van a ser aceptadas como discípulos. Pero el desalmado es un caso único, son excepciones raras en la naturaleza. Segunda. A outra pergunta é, você falou muito claramente que há erros, há divergências na investigação clarividente entre os diversos iniciados e que até a terceira iniciação há muitos erros. Mostrou que há diferenças, inclusive, entre os diversos autores teosóficos em relação à explicação das suas visões clarividentes. Mas aí você parou aí. Você não falou sobre a sua opinião de como nós devemos lidar com essas divergências. Porque eu tenho minha opinião, pero não quero influenciar a vocês com minha opinião. Quero que vocês cheguem a sua própria opinião depois del estudio que hacemos. No doy mi opinión sobre todo. Nos gustaríamos de saber a su. Ah, yo gustaría. Bueno, quizás antes de irme para Argentina pueda hablar algo de eso. Você referiu-se à afirmação de Jean Zadaza no Fundamento de Teosofia, de que uma ordem, e se não estou enganado, se recordo bem da leitura do livro, Jean Zadaza diz que uma parte das mônadas assume a linha angélica e outra parte continua na linha humana. É isto. Sim. Agora, suponho que isso depois de todos terem passado pela linha, pela fase humana. Suponho que seja isso. Mas a pergunta não é esta. Não supõe isso. É uma. Este livro diz isto e este livro. Na parábola do filho pródigo. Você vai dar uma conferência ou é uma pergunta? É uma pergunta. Mas eu tenho que encaminhar. Bueno, muy bien. Na parábola do filho pródigo, está lá que uma ordem de seres diz, se queixa, referindo-se ao filho pródigo que retornou à casa paterna, nós nunca abandonamos a vossa casa, pai. Sim, os outros hermanos ficaram enojados. Sim, mas nós nunca abandonamos, fica suposto que há uma ordem de seres que nunca abandonou a casa paterna. Agora, num livrinho do Sr. Chiran, que foi o primeiro que nós traduzimos em junho, eu e a Norma Palmeira, ele respondeu, ele expõe nesse livro, O Homem, Sua Origem e Evolução, ele expõe um gráfico, respondendo a uma pergunta, um gráfico de que há três ordens de seres. As ordens... Ele faz o círculo, o ponto central e os raios do ponto central para a circunferência. E ele diz, há três ordens de seres. Uma ordem de seres que está sempre voltada para o ponto central e que nunca deixam e nunca saem dessa posição, dessa situação. Estão sempre contemplando o centro, a fonte. Há uma outra ordem de seres que dão as costas ao centro, são as hostes equivocadamente chamadas de satânicas, né? Aquelas que constroem as formas. E ele diz, porém, há uma outra ordem de seres que são como que pontos a princípio indistinguíveis, mas que vão surgindo como pontos brilhantes no firmamento e que são que constitui a nós, seres que compomos a humanidade. Fica aí, nessa afirmação de Chiran, uma sugestão de que há uma ordem de seres que nunca passa pela evolução humana. Uhum. É isso. Com muita claridade, dije que em esta reunião não iba a iniciar uma polêmica sobre isso. Es un fato que, sobre diversos asuntos, y es natural que así sea, porque para eso somos individualidades, tengamos comprensiones distintas acerca de un mismo punto. Inclusive a veces, las divergencias son más aparentes que reales, pero otras veces las divergencias son reales. Cuando en 1930 Trevor Barker edita las cartas en conjunto, en la sociedad teosófica europea y norteamericana hubo una explosión. La sociedad teosófica sufrió más de una explosión cuando Krishnamurti disolvió la orden de la estrella, en la sociedad teosófica hubo una explosión. Es decir que los líderes teosóficos decían tal cosa respecto a Krishnamurti y Krishnamurti y los desautorizó. Dijo, ustedes están queriendo que yo haga lo que viene fracasando hace miles de años. El discurso en que él disuelve la orden de la estrella, a mí me parece una pieza de una lucidez y de una sabiduría abrumadora, ¿no? Thank you. una pregunta. Hoje de manhã, que são os desalmados. E o Sr. Leadbeater chama também de almas perdidas, pelo menos de acordo com a tradução, acho até feita pelo irmão Carlos. O fato é que, primeiro, se isto caracteriza uma perda para toda aquela encarnação, ou pode ser apenas uma parte da encarnação que está desconectada, e isso pode ser recuperado. E o outro caso, que é para o Manvantara inteiro, não é? Que é quando a pessoa tomou o caminho da mão esquerda, eu suponho, reincidentemente, por muitas vezes. Se tu poderias falar um pouco disto, porque quando se fala em almas perdidas, já se fica com uma sensação cristã tradicional de inferno eterno. Então eu gostaria de fazer o contraponto teosófico. Não, eu posso falar. Bueno, entre las distintas clases de desalmados, creo que también hay en alguna carta de las cartas al señor Cine se trata esto, pero ahora mi memoria no está funcionando del mejor modo posible. Pero en el sexto volumen de la doctrina secreta, ustedes van a encontrar la explicación filosófica y el desarrollo de lo que ocurre, con las personas, con las personalidades físicas, con nosotros, en el momento en que la tríada se separó definitivamente por exceso de crueldad, por haber degenerado la naturaleza personal. ¿Eh? Y se le llama reencarnación de personalidades. Ustedes busquen en el sexto volumen la parte correspondiente a reencarnación de personalidades. El cuaternario más la mitad del quinto principio que quedó aprisionado, cuando Antakarana, cuando el puente entre el quinto principio encarnado y el quinto principio libre y espiritual, el principio divino de la mente, cuando esa conexión se rompe definitivamente, esa gente queda sin tríada. Esos son los verdaderos desalmados. Es un fenómeno que ocurre poco. Entonces, estos cuatro principios y medios, el cuaternario más la porción de manas, mire ustedes, una sustancia espiritual fica presa de la materia, de la personalidad, por el propio impulso evolucionario, por la presencia de manas, encarna repetidamente en seres cada vez más degenerados hasta que se disuelve. Estos son las almas perdidas en el ocultismo. Es un proceso que ocurre pocas veces y que está dramáticamente explicado en el sexto volumen de la doctrina secreta. Mientras la conexión entre el manas encarnado y el manas que permanece puro, espiritual, en su propio mundo, la sustancia mental, el rayo de la mente universal, que en los libros de teosofía llamamos ego, mientras la conexión no está perdida entre los dos gemelos, el que cayó en la materia y el que queda acá, siempre es posible la redención. Por eso, algunas veces, alguien que pasó de este lado y está a punto de desligarse, es tratado con mucho amor por otra persona. Por eso, a la gente muy difícil hay que tratarla con amor. Hay que tener mucho cuidado de que nuestra actitud de rechazo, de fastidio, de falta de paciencia, de comprensión, haga más grave esa separación entre el manas encarnado y el manas que queda en su propio mundo. Hay en la historia del ocultismo, se dice que los avataras y algunos maestros muy grandes que ha tenido la humanidad, como Cristo o Buda, han redimido almas porque han ido a buscarlas. Se dice que Buda miraba con su tercer ojo cada día a quien podía ayudar que estaba por perderse, proyectaba su Mayavi Rupa, y hay en los Yatakas que son una porción de las escrituras budistas no canónicas, en los yatakas se explica cuántos casos él ayudó con su amor, con su comprensión. Entonces, en esa persona tan problematizada, que ya estaba por separarse de lo espiritual, la porción de manas que todavía existía, porque manas es divino siempre, aunque esté arrojado en la materia, aunque esté sepultado en la materia, esa porción de manas crecía con ese trato cariñoso y ellos volvían a cruzar la línea. Ellos entonces tenían una regeneración, podían salvarse. Quien narra esas recuperaciones de Buda en la literatura teosófica es Jina Rajadasa, en un librito pequeño, una joya de Jina Rajadasa, donde él habla de cómo el Buda cada día ayudaba a un ser humano en condiciones difíciles. Pero también cada día ayudaba a veces a un ser humano de mucho valor, pero que estaba confuso respecto al verdadero camino. Ah, no lembro el título. Es un libro pequeño de Jina Rajadasa. Yo leí historias, tres o cuatro historias en ese libro, y las uso a veces en mis palestras.